I'll be on the drums. Solo si puede portarte bonito, porque siento que contigo combino. Y no quiero que se dañe nadie esto, mientras tú piensas que coqueteas una mujer. No suma mi vida, la reto, no. No tienes que ser perfecto, todo. Eres luz como un rayo de sol, eres relajada como un risol. Contigo me siento en paz. Pórtate bonito, porque siento que contigo combino. Y no quiero que se dañe nada de esto. Mientras tú piensas que coqueteo, si una mujer no suma mi vida, la resto todo. No tienes que ser perfecto, todo. Eres luz como un rayo de sol. Eres relajada como un risol. Contigo me siento en paz. Besitos ahora piña colada. Era la mujer que tanto soñaba. Y en lo que el universo yo le manifestaba. Esta no es la historia, un cuento de hadas. Tú queda conmigo. Y yo seré tu abrigo. Tu confidente, tu amigo. Mami. Solo si puedes portarte bonito. Porque siento que contigo combino. Que se dañe nada de esto. Mientras tú piensas que coqueteas, una mujer no suma mi vida, la reto, no. No tienes que ser perfecto, todo. Eres luz como un rayo de sol. Eres relajada como un risol. Contigo me siento en paz. Es que no hay necesidad. Quiero otra que no sea a ti. A todo el mundo le hablo de ti. Siempre hablé. Hasta la muerte, baby. La doble A y el mendito te escribieron a ti. Ay, María, mi amor, cuídese mucho, yo. Un besito a mi cielo para que lo guarde en el corazón.